Hablando de la libertad. Música independiente. Bienvenidos, comenzamos Hablando de la libertad. Así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la libertad. Música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a escuchar un poco de música, es la idea, ¿no? Hoy arrancamos con la música de José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Ojo, lo conoces. Alguno de todos esos nombres puede sonarte. Es francés, nació en 1961, pero canta también en español, en inglés, en gallego, en portugués y algún otro idioma que se nos está escapando. En el año 1987, Manu Chao formó la legendaria banda Mano Negra y a mediados de los 90 la banda se disolvió. Allí comenzó su camino, su carrera como solista. Además de tener una sonoridad muy particular, Manu se caracteriza por lo que dice. Canta sobre la inmigración, sobre los derechos de las mujeres, la vida en los guetos, la vida en los pueblos originarios. En el año 2007 lanzó el disco La Radiolina, bajo su propio sello discográfico, Because Music. Comenzamos hoy en Hablando de la Libertad con Me Llaman Calle. Calle de noche, calle de día. Me llaman Hablando de la libertad, música independiente. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y entre música y testimonios vamos a conocer un poco más a Tomás Aristimuño. La canción que acabamos de escuchar se llama Punto Cardinal. Y este Tomás Aristimuño nació en Choel Echoel, allí en el Valle Medio de Río Negro, por el año 1986. Vivió su adolescencia en la ciudad de Viedma y tiempo después se fue a estudiar periodismo a la ciudad de Buenos Aires. Comenzó a componer canciones, a ligarse un poco más con el ambiente musical a través del trabajo con su hermano, Lisandro Aristimuño, con el que fue asistente de escenario y también empezó a trabajar en el sello discográfico independiente Viento Azul, que fue ideado por Lisandro y con el que editó todos sus discos. En el año 2007 crea junto a sus primos Tomás y Carly Aristide la banda Mañana en la Batalla Piensa en Mí, con quienes realizará durante 3 años shows en diferentes lugares del país. Tomás siguió con su proyecto personal, tocando en vivo y gestando lo que sería su primer material discográfico titulado Verde Árbol en mayo del año 2011. 2 años después llega su primer tour europeo presentando su trabajo en Barcelona, en Madrid, en Lleida, en Navarra, en Igualada y en París. 1 año después, con Viento Azul Discos, edita su segundo álbum, Mortal Atrás, producido por él y por Lisandro también. Encontrá mucho más sobre Tomás Aristimuño en su sitio web, tomasaristimuño.com.ar, y ponete en contacto de sus presentaciones en vivo desde su Facebook, que precisamente se encuentra como Tomás Aristimuño. Bueno, nos contaba, ¿cuándo empieza su etapa musical? En realidad la música medio que siempre estuvo, mi familia es como la tiene bastante presente, además de mis hermanos, mis viejos también, mi mamá es profesora de piano, entonces siempre estuvo, pero que me puse a componer canciones fue cuando me vine para Buenos Aires. Vivimos en Viedma hasta los 18 viví yo, y cuando me vine para acá, para Buenos Aires, fue donde como que hice el clic necesité eso, de expresarme y de bajar toda la música a canciones que quería hacer y canciones que quería tocar, empezar a armar bandas un poco como más en serio acá, que dio como el oficio. Yo creo que todos los seres humanos están atravesados por la música, pasa que hay algunos que lo toman, no sé, como una parte más importante, otras que no. En casa no era que nadie te ponía una pistola en la cabeza, sino agarrabas una guitarra o algo. Y yo creo que, calculo que es que se te va afinando el oído de a poquito y nada, ya, qué sé yo, el gusto, las cosas que llegan por ahí no son, viste, no es un lugar donde, no sé, está puesta la radio, cualquier radio, a cualquier hora, y es eso lo único que se escucha, sino que hay alguien que está eligiendo la música para ese momento, para después de comer poner un disco elegido por él. Entonces ahí ya es como, bueno, ok. Tomás Aristimuño tiene una banda que lo acompaña, se llama El Gobierno Invisible, y le preguntamos cuánto aprende de la gente con la que toca. Mucho, la verdad que son, bueno, dentro de la banda hay gente con la que toqué más tiempo y con menos, pero por ejemplo Mauro y Nico son dos chicos bastante más chicos que yo, y están hace mucho estudiando, viste, en conservatorios, en el Falla, y como que son de la parte más estudiosa, y yo la verdad que nunca me metí a estudiar música en alguna institución, entonces es como, con ellos es como jugar un poco a otra cosa, y ellos tienen herramientas que por ahí yo desconozco y viceversa, entonces es bastante divertido y aprendo todo el tiempo, la verdad que está buenísimo. Tomás Aristimuño tiene un trabajo que podés seguir, que podés acercarte, y como suele suceder está muy plasmado en las plataformas digitales, pero con el sello independiente también podés conseguir el disco en forma física o sus discos en forma física desde cualquier punto del país. Le preguntábamos, ¿qué cambia eso? Nosotros tenemos en Viento Azul, es el sello independiente donde estoy. Es también una plataforma donde lo puedes conseguir físico y te lo mandamos a tu casa. Y si no, el disco físico en los shows siempre está. Que es un poco lo que a mí me gusta que suceda, que la gente pueda tener el material, además de en su celular, tenerlo, viste, tener la cajita en su casa, tener las letras, ver nada, un poco el laburo que se le va haciendo a todo eso, que es un montón, mucha gente implicada también. Música y testimonios. Hoy pasó por Hablando de la Libertad Tomás Aristimuño. Cerramos este momento con su canción Al Mediodía. El misterio ya se va. Mis recuerdos florecerán. Thank you. música independiente. Voy corriendo lento, saltando como puedo entre los cuerpos, sobreviviendo así y oyendo lo que dicen todos, que todo se hunde, que el tiempo del sistema está acabado, que el agua está comprada y que a la tierra le queda poco, y los hombres mierda se matan por seguir sacando el oro y se olvidan de amar y se cagan en todo. Compartimos música independiente, música autogestiva aquí en Hablando de la Libertad. Han sonado Juan y Los que Ríen con Amor Enfermo. Aquí se está yendo Los Totales a mi hogar. Suena El Estrellero. Y no sé regresar. Por el corazón, las exigencias cotidianas marcan pasos por la senda del dolor y se detiene solo de la villa cinturón nació nuestro amor. Quiero que despiertes conmigo, que termines mis sueños. Escuchaste Pobre Corazón. En instantes, un poco más del Estrellero, un poco más de Hablando de la Libertad.